Bueno, seguimos en esta transmisión especial de La Retaguardia a propósito de la que está sucediendo en Loncopué. Sí se puede, los gritos que nos llegan a través del teléfono de la diputada provincial por el ARI, Beatriz Kreitman. Beatriz, bienvenida a La Retaguardia, contanos qué son esos gritos. Bueno, porque terminó de escrutarse la mesa de extranjeros y fueron 20 votos por el sí a esta ordenanza maravillosa, restrictiva y de cuidado del medio ambiente, y 3 por el no. La verdad que yo les puedo decir que acá se vive un clima de democracia en serio, ¿no? De una democracia directa donde este pueblo se ha expresado y es una alegría que se pueda trabajar de esta manera. Para nosotros es un placer estar hoy en Loncopué. Recordamos que son 12 mesas, se acaba de escrutar la primera, que era la única de los extranjeros, 20 votos a favor de la ordenanza, 20 votos a favor de la ordenanza que le dice sí a la vida, y 3 nada más por el no. Está bien. Así que, bueno, por supuesto los gritos eran de alegría, ¿no? Pero pero se vive un clima de mucha alegría y pese a que todavía no han cerrado el resto de las mesas, ¿no? Claro, La verdad que yo como diputada provincial vengo para ser veedora, para ver cómo se está realizando esta elección y la verdad que nos pone muy contentos. ¿No han cerrado, decías, las otras mesas? Porque teníamos la información que ya estaba cerrado el referéndum. Sí, ya está cerrado, sí, pero todavía no están escrutadas. No están escrutadas todavía las mesas. Todavía no tenemos datos ciertos de todo el resto de las mesas. Claro, que además las otras mesas son con mayor cantidad de votantes porque ya son mesas mixtas. Muchas más, son claro. 11 mesas mucho para más. Repartir a los 2,000 y pico de personas que estaban preparadas. Exactamente, para... Exactamente, pero sí le podemos decir que ha votado más de, o por lo menos el 70% de la gente, ¿no? Cosa que también nos llena de alegría porque en realidad la campaña y la presión a este pueblo fue no vayan a votar, ¿no? Entonces, es muy importante porque ha habido una subestimación a la comunidad diciéndole, bueno, no vayan, que no es importante, y sin embargo la gente... La verdad que ha venido masivamente a votar. Claro, sí, uno podría decir que el hecho de que haya ido tanta gente a votar con esta campaña en contra implica de alguna manera que podamos estar pensando que el resultado puede ir con la misma proporción o con una proporción parecida a la de esta mesa de extranjeros. ¿Por qué ustedes están, el ARI como partido allí en la provincia que está en contra de la minería? ¿Es una posición tuya así más es, personal? No. La coalición cívica ARI ha empezado una campaña nacional a lo largo y a lo ancho de este país que tiene que ver con sin agua no hay futuro. La minería a cielo abierto nos destruye, nos saca el agua, nos contamina el agua y nos deja sin tierra. Así que en esto es una posición no solo personal, que por supuesto lo es, sino también partidaria, ¿no? Hemos venido un grupo grande de militantes de Neuquén y yo en mi función de diputada a apoyar este pueblo que la verdad que le está dando desde Loncopué, un pueblo pequeño de la Patagonia, una muestra a todo el país de que se puede defender derechos y que se puede ejercer la democracia directa, ¿no? Okay. Y además decirles que el mayor acto de libertad está en el cuarto oscuro. Exactamente. Bueno, pero sí, el mayor acto de libertad está en el cuarto oscuro, pero tuvo que haber una lucha previa en la calle también para llegar a esa instancia, ¿no? Absolutamente, absolutamente, y eso lo quiero rescatar. Un grupo pequeño de ciudadanos que decidió caminar las calles de este pueblo para darle información a la gente, decirle las consecuencias... Y la verdad que en esto fue muy importante la pelea de otras localidades, ¿no? Por el cuidado del medio ambiente. Beatriz Kreitman, diputada provincial por el ARI, gracias por haber pasado por aquí por La Retaguardia. Bueno, gracias a ustedes y un gusto haber estado. Y seguramente volveremos a llamarte, porque si vas a estar con metiéndonos, esos gritos atrás, ¿no? Nos encantó escuchar esos gritos del sí se puede, ¿no? Uh-huh. En el comienzo de la charla. Sí, yo cuando la pongo en línea escuchaba los gritos de atrás y te decía, saca la música, poné, están gritando. Por eso decía que seguramente la vamos a volver a llamar.